que bailaban bien el twist. Cinco ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Cuatro! Cuatro ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Cuatro ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Tres! Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Y ahora cuántos quedan? ¡Dos! Dos ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Dos ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Uno! Un ratoncito vi que bailaban bien el twist. Un ratoncito vi que bailaba bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Y ahora cuántos quedan? ¡Ninguno! Ningún ratoncito vi que bailaba bien el twist. Ningún ratoncito vi que bailaba bien el twist. Vino el gato negro y los ratones devolvieron.